acercamos a tu altar para rendir nuestra voluntad, nuestros sueños y nuestro corazón ofrecemos ante ti. Reconocemos tu poder, proclamamos tus bondades, nos humillamos y clamamos por ti en todas las naciones. Completa delante de nuestro Señor Jesucristo. Levanta tu mejor clamor y declara una vez más con nosotros: nos humillamos delante de ti, Señor. Y hoy nuestras voces se unen en un clamor. Declara lo mejor ahora. Nos humillamos delante de ti, Señor. Y hoy nuestras voces se unen en un clamor. Una vez más, nos humillamos delante de ti, solo delante de ti, Señor. Nos humillamos con todo nuestro corazón. Y hoy nuestras Recibe nuestro clamor, Padre.